abastecido. A mis amigos sonreír con montones de juguetes que esa noche sí les trajo Santa Claus. Pero a mí no. Fui corriendo hasta mi casa y le dije a mi papá, porque yo que soy tan bueno, que me porto como ellos, siempre tengo que jugar con mi viejo caballo de palo. Con este viejo caballo de palo que me sirviera de espada una vez. 6 navidades con él he pasado, di papá. ¿Por qué? Navidades.